no. Ah, ¿Sara? ¡Ey! Bueno, pues ya es sábado, me falta el dinero de la comida. No sé si van a poder venir. Ah, bueno. Te hablé por teléfono anoche, como a las 9:40 y como a las 10:40, pero no contestaban. Ah, bueno, está bien, al rato te lo llevo en el transcurso del día, ¿no? Ajá, oye, Sara, tengo una hoja, ajá, en la que están, en la que, una hoja que escribió el médico psiquiatra, ajá, del reclusorio norte de la Ciudad de México. Cuando estuve en el reclusorio, es una hoja en la que se relata lo que le dijeron Norma y Pepe al médico psiquiatra en cuanto a mí. Ajá. Entonces, es algo muy importante porque la hoja contiene muchas mentiras, casi todo lo que dice es mentira. Entonces, una hoja tamaño carta, son 33 mentiras. Es una hoja firmada por el médico, está firmada dos veces y sellada. Entonces, te la quiero leer, es breve, ¿no es? No es muy larga, o sea, pero, o sea, son 33 mentiras dichas muy brevemente. Dice, por ejemplo, dice, infancia, dice, no estaba de acuerdo en muchas cosas, se refiere a mí, ¿no? Todo se refiere a mí, todo lo que dice. Ajá. No estaba de acuerdo en muchas cosas. Esa es la primera mentira, porque con eso estaban dando a entender que yo era un niño rebelde, y eso no es cierto. O sea, que yo haya sido un niño rebelde, que yo no estaba de acuerdo en muchas cosas, no es cierto. O sea, si yo estaba en desacuerdo con algunas cosas, es normal, es normal que yo estuviera en desacuerdo con algunas cosas, que yo me quejara de algunas cosas, pero no con muchas cosas. Entonces tú sabes que yo no fui un niño rebelde, que no fui un niño muy desobediente, como se trata de hacer aparentar esta hoja, ¿no? Esto que dice la hoja. Entonces, otra cosa que dice enseguida, dice, no se hablaban mucho. Eso también es mentira. Dice enseguida, sí, hermana. Eso significa que lo dijo Norma. Porque ahí aparecen los nombres de Norma y Pepe al principio. Norma patrón, César patrón, hermanos del paciente, dice. Dice, sí, hermana. No se hablaban mucho. Dice que esas dos cosas las dijo Norma. Y entonces, te pensaba hablar hace rato, antes, más, menos cerca de la hora de la comida, pero es que me sentía muy mal, no podía ni hablar por teléfono. Por ratos me siento más mal. Dice, entonces, eso de que no se hablábamos mucho, no es cierto tampoco. Éramos una familia con mucha comunicación entre nosotros, nosotros cinco, Norma, Sara, Daniel, mi papá y yo, éramos una familia con mucha comunicación. Yo no era la excepción. Yo, al contrario, tenía más comunicación y más cercanía contigo, con Norma y con mi papá, que la que tenía el Daniel. Porque el Daniel se la pasaba más tiempo con los vecinos de enseguida, con Yoya y sus parientes. Entonces, yo de cierta forma tenía una relación más comunicativa y más cercana con ustedes que el mismo Daniel. Entonces, tú sabes que eso de que no nos hablábamos mucho no es cierto. Se trata de hacer aparentar que nos hablábamos poco. Es otra cosa adversa a mí, desfavorable para mí, que no es cierto. Y eso era para decidir el diagnóstico que se iba a hacer en cuanto a mí, que el médico iba a hacer en cuanto a mí. Para eso fue para eso fue que el médico les pidió que hablaran en cuanto a mí. Entonces, nada más sabía que si decía cosas como esa, me iban a hacer un diagnóstico desfavorable, obviamente, es obvio. Entonces, enseguida dice, buena relación con su hermana Norma y los hijos de esta. Allí, tomando en cuenta lo que dice esta hoja, es una contradicción. Porque casi todo lo que dice esta hoja, dice que lo dijo la Norma. Y casi todo es mentira. Entonces, por eso es una contradicción, porque dice Norma que tenga una buena relación con ella y luego dice puras mentiras, dice 33 mentiras. Entonces está contradiciendo lo que está diciendo, cuando menos en cuanto a su actitud hacia mí, no era una buena relación, cuando menos en ese momento y también fue así en los meses previos. No estoy diciendo que toda la vida haya sido así, porque no fue así. Yo sé que no fue así. También para que no vayas a pensar que yo estoy viendo todo como algo malo, porque no es así. Pero la hoja esta demuestra que es una contradicción y que es otra mentira eso. Entonces, dice, los demás hermanos tienen relación deficiente. Tiene relación deficiente. No creen en él, piensan que es flojo. Esto, yo no puedo decir si los hermanos piensan o pensaban que yo soy o era flojo. Pero esto lo dijo la Norma, enseguida dice sí, hermana. Dice que lo dijo la Norma. Entonces, esto... la Norma sabe que yo no soy flojo, la Norma lo sabe, porque la Norma platicaba mucho con mi papá, platicaba casi todos los días cuando yo estaba en la casa de mi papá, viviendo en la casa de mi papá. Y mi papá le platicaba con frecuencia, que yo me la pasaba casi todo el tiempo, lo que desde el punto de vista de mi papá era estudiar. Yo estaba trabajando en la investigación científica. Que no haya tenido un empleo remunerado no significa que no haya estado trabajando o que haya sido flojo, porque yo cuando estuve en el banco trabajaba muchas horas al día, y después cuando renuncié al banco para dedicarme de tiempo completo a la investigación científica, Me dediqué más tiempo todavía, mucho más tiempo, a trabajar de que le estaba dedicando en el banco. Además de que yo empecé a trabajar en otras partes antes del banco. Estuve trabajando con la muñeca, con la prima de nosotros, en la agencia de viajes a los 17 años. Sí, tenía 17 años. Antes de eso... como a los 14 años estuve trabajando como paquetero en la tienda de Liste, embolsando lo que los clientes compraban. Estuve varios meses trabajando en eso. Y antes de eso, como a los 13 años, estuve trabajando con una señora que vive a la vuelta por la calle, creo que se llama Mariano Escobedo, que se llama Carmen. Que vendía tortas en la escuela Morelos, estuve trabajando con ella, ayudándole a hacer las tortas. Entonces, y en el tiempo más reciente, nunca yo he demostrado que yo sea flojo. Y la norma lo sabe. Entonces, en cierta forma, cuando menos en lo que respecta a la norma, eso no es cierto. Y además, si los hermanos pensaban eso, o si el Pepe hubiera pensado en eso, además de que el Pepe nunca me lo ha dicho, o nunca he sabido yo que el Pepe lo haya dicho, que pensaba eso, Norma hubiera dicho que eso no era cierto si el Pepe lo hubiera dicho, pero lo dijo la Norma, no lo dijo el Pepe, aquí dice que lo dijo la Norma. Entonces, otra cosa, dice enseguida, dice, no ha tenido parejas, eso es otra gran mentira, y es una mentira muy desfavorable, porque es una mentira que me hace ver como una persona aislada y una persona anormal, porque yo tenía, cuando se dio eso en el 2005, yo tenía como 36 años, 37, no me acuerdo muy bien. Entonces, eso me hace ver como una persona con un problema social. Eso lo sabe muy bien la Norma. Y además, otra cosa que sabe muy bien la Norma es que sí he tenido cuando menos dos parejas. Eso es algo de lo que ustedes han podido tener conocimiento, porque cuando menos a una de ellas la llevé a la casa cuando tenía 17 años. Algunos de ustedes la conocieron personalmente. Si alguno de ustedes no la conoció personalmente, debe haber sabido porque se lo platicó uno de los otros. Una muchacha que se llama Gaby. Entonces, entonces otra persona que la conoció personalmente en dos ocasiones fue el César, nuestro sobrino, César, hijo del Pepe. Porque en una ocasión lo llevé como chaperón a él, en una ocasión que salimos. Incluso le gustaba una hermana de la muchacha, al César, porque fue la hermanita de la muchacha como chaperona también. Entonces, otra novia que tuve a los 15 años es una novia de la que le platicaba la Norma yo con frecuencia. También de Gaby le platicaba con frecuencia. Incluso cuando terminamos, Gaby y yo, Norma fue a recoger a la casa de ella algunas cosas que yo tenía. Unas fotografías. Y entonces, ella supo muy bien eso. Y no creo que no se haya acordado. No creo que se lo haya olvidado. Entonces, ahora, otra cosa, que no hayan ustedes conocido a otras novias que yo he tenido después, y otra novia que tuve antes a los 13 años, no significa que no las haya tenido, porque yo después estuve distanciado de ustedes y nunca, por eso, ni siquiera nos veíamos nosotros casi, nunca llevé a ninguna novia a que la conocieran. Entonces, pero cuando menos la Norma sabía muy bien que no es cierto que yo no he tenido parejas. Y dijo que no he tenido parejas. Y es algo muy desfavorable. Entonces es algo como para dudar de mi normalidad en cuanto a la salud social. O para pensar que yo tengo un problema social. Entonces, en tantos años de vida, es algo serio. Si yo tuviera 20 años, no sería tan serio. Cuando digan que no sería tan serio que dijeran que yo no he tenido parejas. Pero a los 36 años es algo serio. Y la Norma lo sabe. Otra cosa, aparte de esa mentira, dice, le es difícil relacionarse con mujeres. Dice, sí, hermana, enseguida. Otra cosa que dijo Norma, además de que dijo que no ha tenido parejas. Eso también es mentira, nunca, nunca por ningún motivo Norma ha tenido algo, alguna prueba o algo, algún indicio, siquiera algún indicio de que yo tenga dificultades para relacionarme con las mujeres. Eso es algo que está, es una, al parecer, algo que está en consonancia con lo que dijo de que no he tenido parejas. Y como que de ahí fue derivado eso, y como para extender lo desfavorable de lo otro, de lo de que no he tenido parejas, como para explicarlo, y es algo que tampoco es cierto. He tenido varias novias después de estas novias que te digo, por varios años cada una. No he tenido muchas en parte porque he tenido durante varios años en cada una de ellas, y en parte por mi situación económica que me hace difícil sostener una relación estable por mucho tiempo, pero sí he tenido por años algunas, y he tenido relaciones, aventuras con muchas otras mujeres. Relaciones breves. Entonces, eso de que no de que me es difícil relacionarme con mujeres no es algo de lo que la mamá pueda tener alguna prueba. Es mentira también. Luego dice, en cuanto a la infancia, dice, jugaba. Eso es cierto, ¿no? Dice, jugaba. Dice, niño aislado, tímido. Que era tímido es cierto también. Yo era un niño tímido en la infancia. Era algo tímido. Pero que era aislado no es cierto. O sea, aislado. Dice, niño aislado, tímido. O sea, no era un niño aislado. Era un niño que estaba con relaciones sociales normales con muchos de los compañeros del barrio, aparte de los familiares, de los hermanos. No estaba aislado ni de los hermanos, ni de los demás niños y niñas del barrio. Tenía amistades, ustedes lo saben, y eso ustedes lo saben porque sabían que yo todos los días salía a jugar y que todos los días o casi todos los días me iban a buscar los amigos. El Gordo, o el Beto, o el Roberto, o Magaña, que le decían Atún. Entonces, ustedes saben que no era una persona aislada. Una cosa es ser tímido y otra cosa es ser aislado. Una persona puede ser tímida y no ser aislada, porque una persona tímida es una persona que tiene dificultades para iniciar una relación. Al principio se siente un poquito temerosa, pero al poco tiempo después supera ese temor y puede tener una relación normal. Entonces, no son la misma cosa. Hay mucha gente que es tímida y tiene muchas relaciones sociales, no está aislada, y ese era mi caso. Entonces, pero el aislamiento es un problema también serio. O sea, el aislamiento de un niño es un problema serio, y la norma lo sabe, y dijo que yo era un niño aislado y tímido. Entonces, eso también es mentira, lo del aislado. Luego dice, adolescencia. Esa es una mentira de la que ya te platiqué, que es una mentira muy grave. Dice, y tú sabes que es mentira, dice, a los 12 años acosado por maestro homosexual. Dice, a los 12 años acosado por maestro homosexual. Esto me sorprendió muchísimo cuando lo leí. Cuando salí del reclusorio en el 2005, me dieron estos papeles, esta hoja entre el expediente, adentro del expediente, y me sorprendió y me molestó mucho, mucho. Me sorprendió muchísimo. Porque es un invento, o sea, de lo más malevolente que puede haber, que no tiene ninguna posibilidad de confusión, que porque yo le pregunté a mi mamá después de eso, cuando lo leí, le pregunté por qué dijo eso, por qué dijiste esto, le dije, y me dijo que porque se había confundido, pero eso no puede ser cierto, porque no sucedió nunca nada parecido, como para que hubiera una confusión, nunca sucedió nada parecido a eso. Entonces, esto lo sacó Norma seguramente de lo que decía mi papá que le había sucedido a Sergio. Decía que Sergio había sido acosado por un padre homosexual cuando estuvo en el seminario. Entonces, la Norma de ahí lo sacó y me lo achacó a mí. Entonces, de ahí fue donde le vino esa idea. Pero la Norma sabe muy bien que no era yo el que le había sucedido eso, sino a Sergio. Porque eso lo sabemos muy bien todos en la familia. Entonces, eso es algo también que cuenta mucho para hacer un diagnóstico, que es algo muy determinante, que puede hacer que a una persona, que de una persona sospeche que puede tener problemas sociales, porque se sabe muy bien que los problemas de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia pueden tener repercusiones serias en las relaciones sociales de las personas. Entonces, eso se lo dijo a un psiquiatra. Oye, Roberto. ¿Qué? O sea, ¿tú nunca sufriste de un abuso sexual por parte de nadie? No. No. ¿Y tú nunca supiste que yo hubiera sufrido un abuso sexual? No, nunca supe. Por eso me extraña eso, que haya puesto eso, ¿verdad? Que hayan dicho eso. Pues claro. Y entonces a mí me extrañó muchísimo. Entonces, dice otra cosa, dice, no quería ir a la escuela enseguida de eso. Dice, eso es mentira también. O sea, que yo no quería ir a la escuela, es mentira. O sea, yo tuve una escolaridad normal. No era una persona que no quería ir a la escuela. Llegaba a pintearme en alguna que otra vez, como es normal entre los adolescentes. O llegaba a faltar alguna que otra vez, como es normal también entre los adolescentes. Pero que no quería ir a la escuela suena como que yo era una persona floja, que se negaba a estudiar. Además de que no es cierto que yo me negaba a estudiar, porque aparte de que yo iba a la escuela normalmente, tú sabes que yo tenía un estudio, hechizo ahí en la jaula de los perros que había en la casa. No sé si te acuerdas de eso. Que en la jaula de los perros puse una mesa y unas tablas y unos libros como librero. Y yo, aparte de que le iba a la escuela, cuando salía de la escuela me ponía ahí a estudiar. Entonces, no solamente si iba a la escuela con normalidad, con regularidad, sino que además estudiaba aparte, estando fuera de la escuela, en la casa. Tenía ese estudio, que no teníamos recursos para tener un estudio muy bonito o muy equipado, pero lo tenía como se podía, ¿no? Como permitiendo recursos escasos que teníamos. No tenía tantos libros que como he tenido últimamente he llegado a tener más de 1,000 libros, pero en aquel tiempo tenía entre 50 y 100 libros ahí en el estudio ese. Y luego dice, y aparte de esa mentira, dice, y bajó de calificación. Eso de que bajé de calificación es un poco cierto. Yo no tenía tan buenas calificaciones en la secundaria como en la primaria. En la primaria yo era uno de las personas que tenían mejores calificaciones. En sexto año era el que tenía segunda mejores calificaciones. Era el segundo en calificaciones del salón. Y cuando menos otros 2 años obtuve diplomas. Aunque en la secundaria no tenía tan buenas calificaciones, pero era una de las personas que tenía mejores calificaciones. Era una de las personas que aunque llegaba a faltar a la escuela en una que otra vez, a pesar de no tener, a pesar de no tener algunos apuntes, que haberme perdido algunas clases, lograba compensar eso con lo que estaba leyendo yo en mi estudio, y lograba aprobar las pruebas. Entonces, pero esto de que bajé de calificación es otra cosa que en cierta forma se puede considerar como mentira, porque me hace ver como alguien que tiene un problema. O sea, como alguien, si fuera la única cosa que dice, no se vería como un problema, la única cosa adversa a mí, porque se vería como algo normal, pero me está diciendo puras cosas en contra. Y eso de que bajé calificación se puede interpretar como que bajé mucho de calificación, y no es cierto. Y luego dice enseguida, se reprobó esa materia. Sí, hermana, dice, otra cosa, dice que todas esas cosas las dijo la Norma, años acosado por, a los 12 años acosado por maestro homosexual, no quería ir a la escuela, bajó de calificación, reprobó esa materia. Sí, hermana, esas cosas se supone que las dijo Norma. Y dice, reprobó esa materia, no dice qué materia. No sé si sea por una omisión del doctor, pero el caso es que es otra cosa adversa. Se está refiriendo a una materia que no especifica, pero se está refiriendo a algo que reprobé. Y cómo no dice, reprobó esa materia, pero aprobó todas las demás, porque yo nunca reprobé la mayoría de las materias, siempre aprobé la mayoría, si no hubiera sido el caso de que nunca reprobé ningún año, hubiera reprobado un año, y nunca reprobé ningún año cuando estuve en la escuela. Eso lo pueden demostrar mis certificados escolares. Entonces, es otra cosa adversa. Que yo haya reprobado una materia, sí es cierto, pero se nota la mala intención en esto, de decir nada más eso, reprobó esa materia. Que se supone que en aquel entonces estarías en primero de secundaria. A los 12, pues si se está refiriendo a los 12 años, sí. Si se está refiriendo a los 12 años, pero se está refiriendo a la adolescencia. Entonces, no se puede saber a qué año, ¿no? Se refiere a los 12 años cuando de lo del acoso por maestro homosexual, supuesto acoso por maestro homosexual. Si la Norma tuviera pruebas del acoso por maestro homosexual, se acordaría o podría conseguir el nombre del maestro, pero eso no lo puede hacer porque no existe ese maestro. Ningún maestro me ha acosado nunca, ni maestro ni maestra. Yo lo habría dicho si me hubiera sucedido, pero nunca sucedió. Entonces, aparte de esa mala intención de que reprobó esa materia, dice, continuaba siendo aislado. O sea, dice que además de que era aislado de niño, en la adolescencia continuaba siendo aislado, lo cual es una rotunda mentira también. Porque en la adolescencia yo era tan social como en la infancia. Tenía amistad con en cierta forma con relación, cuando menos social, con todos los compañeros del barrio, y amistad con cuando menos algunos de ellos. Tenía amistad con el Gordo, el muchacho que le decían Gordo, hijo del Kaiser, con el Roberto Magaña, el que le decían Atún, con el Jorge Escutia, hermano de Juan Escutia, y era una amistad verdadera, no como en el caso de Daniel, que Daniel no tenía amistad con ninguno. Daniel tenía relación con casi todos los del barrio, pero no tenía una verdadera amistad con ninguno, porque tenía relación con el Juan Escutia, principalmente, y con el Fito, con el hijo de Martín Torres, pero no era una relación amistosa, porque era una relación, en la que se la pasaban criticándose, criticándose destructivamente entre ellos, lo que en el lenguaje común es darse carrilla entre ellos, por estarse perjudicando unos a otros, que es algo que nunca sucedía entre yo y el Gordo, y entre yo y Roberto, y yo y el Jorge Escutia. Teníamos una relación muy diferente de respeto. Entonces, a Daniel nunca le he conocido un verdadero amigo, porque después, además de que Juan Escutia era un drogadicto, que tenía muchos problemas sociales, era muy criticón, a cualquier persona criticaba, y no podía tener amistad con nadie. Era la persona con quien más se llevaba Daniel. Entonces, que yo haya sido aislado en la adolescencia es falso. ¿Tú te acuerdas de que había unos amigos que iban con frecuencia por mí en la adolescencia, en un Volkswagen rojo, que iban y meditaban que saliera? Roberto meditaba y nos íbamos a dar la vuelta. Entonces, yo tenía, también había compañeros de la escuela que me hablaban por teléfono con frecuencia, compañeros de la secundaria y de la prepa, y compañeras también. Tenía una amiga llamada Teresa Pérez Rodríguez, que me hablaba con frecuencia, un amigo que se llama Sergio Andrés Velarde Valdés, que me hablaba con mucha frecuencia, un amigo que se llama Ramón Fulgencio Tame Saboria, que también me hablaba con frecuencia. Eso nada más por contar los amigos de la escuela. Entonces, el Ramón Fulgencio era hijo de un señor que conocía a mi papá, y platicábamos mi papá y yo de eso, porque mi papá lo conocía. Entonces, eso de que yo era aislado en la adolescencia es falso también. Ustedes lo saben, la Norma lo sabía muy bien, porque la Norma estaba en cercana relación conmigo y en comunicación cercana, y se daba cuenta de lo que me pasaba. Entonces, sabe que no es cierto, y también es un problema como para considerar que alguien tiene un problema psicológico o social. O sea, el hecho de que haya sido aislado en la infancia y que haya continuado siendo aislado en la adolescencia, ya es como para sospechar que tiene un problema, un problema que puede ser serio, social o psicológico. Luego dice, además de aislado, dice tímido. En la adolescencia yo fui un poco tímido hasta los 15 años. Yo como a los 15 años se me empezó a quitar la timidez. Se me quitó bastante, drásticamente, a los 15 años. A los 15 años fue cuando tuve mi segunda novia. Y la Norma, cuando menos por los noviazgos, debe haber sabido que no es cierto que yo era tímido en toda la adolescencia. Entonces, esa es a medias otra mentira. Luego dice, no sociable, es otra mentira. Es una casi sinónimo de lo aislado. Dice, no sociable, es casi una repetición de lo aislado, es una insistencia en mentir en lo mismo. Porque no es cierto que no era sociable. Era una persona normalmente sociable. Ustedes saben muy bien que era una persona normalmente sociable, porque se dan cuenta de que los amigos me iban a buscar y que yo salía a jugar con los amigos, a platicar con ellos. Entonces, dice, personalidad previa, aislado, otra vez lo mismo. Insiste en lo mismo, el que yo era aislado, otra mentira. O sea, la repetición de la misma mentira. Poco sociable, eso también es mentira. Otra repetición de la mentira de que no era sociable o poco sociable. Luego dice, padecimiento actual. Dice, a los 18 años inicia con ideas delirantes de grandeza. Esa es otra mentira. O sea, no sé de dónde sacó eso la norma, de que a los 18 años comencé a tener ideas delirantes de grandeza. No sé si haya sido porque yo dije, pero lo dije en muchas ocasiones, no a los 18 años, dije que pensaba escribir un libro. Lo comencé a decir con más frecuencia alrededor de los 21 años, no a los 18 años. Desde niño decía que me quería dedicar a la investigación científica, no sé si te acuerdas de eso, de que desde cuando menos como los 5 años de edad, cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo decía que quería ser científico. ¿Tú te acuerdas de eso? Entonces, no sé si de ahí lo haya sacado la norma, o sea, que alguien que, como estamos en un país muy atrasado, donde casi no hay científicos, casi no hay gente que se dedique a la ciencia, se puede tender a pensar que alguien que quiere dedicarse a la ciencia es alguien que tiene delirio de grandeza, pero es algo absurdo. O sea, ¿cómo va a tener alguien delirio de grandeza nada más porque se quiere dedicar a algo que no es común en el país en el que uno vive por ser un país pobre? Eso es absurdo. O sea, no hubo nunca nada que pudiera indicar o dar un indicio, un asomo de que yo tuviera ideas delirantes de grandeza. Y luego dice en plural, como diciendo ideas delirantes de grandeza en plural, como diciendo que eran varias ideas o muchas. Entonces, es otra mentira y es una mentira muy seria, no es cualquier mentira. O sea, eso es algo obviamente patológico, enfermizo. Entonces, y luego dice, enseguida de eso dice, entre comillas, como diciendo que así lo dijo textualmente, quien lo dijo. Dice, siempre ha declarado que va a escribir un libro. Tiene mucho, eso es cierto, que siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero empecé a decirlo como a los 21 años. Pero dice, siempre ha declarado que va a escribir un libro, pero dice enseguida, tiene muchos escritos pero no concuerdan. Eso es algo que es totalmente falso también. Y además hay una cosa muy importante aquí. Hay una cosa muy importante. Que Norma, aparte de que no tienen la capacidad, los conocimientos suficientes para decir que mis escritos no concuerdan si los leyeran, nunca los ha leído, nunca le he mostrado mis escritos, nunca los ha visto. Entonces no puede decir que no concuerdan, no tiene ni idea de lo que dicen, ni tampoco tendría idea si los leyera. Entonces eso también es algo muy desfavorable. Si tiene muchos escritos pero no concuerdan, además de que eso de que tengo muchos escritos es contradictorio con lo de que soy flojo. Porque si escribo mucho, significa que no soy flojo. Independientemente de lo que digan los escritos, si una persona escribe mucho, está trabajando mucho, entonces no es una persona floja. Entonces, es una contradicción. Pero no concuerdan, dice, y esa es algo que es una mentira con mala intención. Y que en la que no pudo haber ninguna confusión, no puede decir allá, pero es que yo me confundí, pero no puede ser. Sí, ya sabe muy bien que nunca los ha leído. Luego dice, tristeza. Yo llegué a tener algunos estados depresivos alrededor de los 20 años. Solamente alrededor de los 20 años. O sea, no se puede decir que ese sea el padecimiento actual. Lo que se está refiriendo aquí al padecimiento actual. Después de los 21 años, yo hice algunos descubrimientos científicos que me hicieron pensar que yo me debería dedicar de tiempo completo a la investigación. Y eso me hizo sentir muy motivado, los descubrimientos que hice a los 21 años. después de eso cambió mucho mi situación, me sentía yo mucho mejor que a los 20 años. Y tanto antes como después de los 20 años, yo no he sido una persona triste o con tristeza. O sea, después he tenido otros problemas recientemente. Tuve un intento de suicidio en el reclusorio norte. No sé si te he platicado por qué fue. A lo mejor no te he platicado. Pero luego te voy a platicar, ahorita te voy a platicar por qué fue. Entonces, fue precisamente por algo que me dijo la Norma. Porque me dijo que habían tirado a la basura todos mis escritos. O sea, todos mis escritos de mi trabajo de más de 15 años en aquel entonces, de mis esfuerzos y sacrificios muy grandes, de más de 15 años, los habían echado a la basura, me dijo, cuando estaba en reclusorio norte internado, cuando fueron ella y Pepe. Y eso me hizo sentir muy deprimido porque, aparte que estaba en el reclusorio, aparte de la adversidad de estar en el reclusorio, sentí que ya no tenía futuro porque había perdido todos los 15 años de trabajo, alrededor de 15 años de trabajo pasados, que me habían costado muchísimo trabajo y sacrificio. Entonces, me hizo sentir extremadamente deprimido y eso hizo que me arrancara parte de la piel, de las venas de la mano derecha, con los dientes. Y cuando me llevaron a la enfermería, porque me estaba saliendo sangre, el médico psiquiatra me preguntó por qué lo había hecho. Yo le dije por qué, porque la Norma me había dicho eso, que habían destruido, que habían tirado todos mis escritos. Y yo le dije a la Norma que ya quería salir del hospital, que ya continuaba trabajando en la investigación. Y ella me dijo que me olvidara de eso, porque habían tirado toda la basura, todos mis escritos. Entonces, ¿es cierto que lo tiraron? No, cuando le dije eso al médico, el médico le habló por teléfono a Norma, a su casa. Y el médico me dijo después que Norma le había dicho que sí me había dicho eso, pero que era mentira, que no era cierto, que no era cierto que no los había tirado. Entonces el médico me dijo eso para tratar de levantarme el ánimo. Entonces eso me hizo, no te acuerdas, yo creo, pero en una ocasión, no te acuerdas a lo mejor porque yo no te había platicado esto del intento de suicidio en el reclusorio, pero en una ocasión la Norma me dijo, trató de zafarse de su responsabilidad, pero en una ocasión que fue a tu casa cuando yo estaba ahí, me dijo que no había sido ella quien me dijo eso, que había sido el Pepe. Me lo dijo delante de ti y delante de Daniela. Pero a lo mejor no te acuerdas porque tú no sabías de qué estábamos hablando, a lo mejor. Pero no es cierto que me lo dijo Pepe. Yo recuerdo muy bien que me lo dijo ella, no fue el Pepe. Entonces, como en el caso de esto, a lo mejor nada lo dijo Pepe, en el caso de esta hoja, a lo mejor Pepe se quedó callado todo el tiempo, pero eso no significa que el Pepe no haya tenido responsabilidad, porque si él estaba oyendo todo eso y sabía que no era cierto, entonces él también es cómplice, porque estaba aceptando todo eso y estaba haciendo parecer que él estaba de acuerdo con todo, que él estaba diciendo que todo era cierto. Y era un problema doble para mí, porque eran dos hermanos, no solamente uno el que lo estaba diciendo, sino dos. En cierta forma lo estaban diciendo dos. Entonces, eso de tristeza, se nota la malevolencia también, porque es una mentira en cuanto a mi estado actual. Es una mentira seria, sobre todo si se combina con todo lo demás que ha dicho ahí en esa hoja. Y luego dice, tristeza alternando con ansiedad. esa es otra gran mentira, la ansiedad. Yo nunca, nunca en toda la vida, ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la edad adulta, he sido una persona ansiosa. Y todos los hermanos lo saben. ¿Una persona qué? Ansiosa. Ajá. Nunca he padecido de ansiedad. Siempre he sido una persona muy tranquila. O sea, no sé si sea el más tranquilo de la familia o no, pero nunca he sido una persona ansiosa. Entonces, dice, tristeza alternando con ansiedad, eso son dos mentiras ahí. Y la ansiedad es cuando es algo cuando es algo serio, es una enfermedad mental. Y aquí se puede interpretar como una enfermedad, porque se está relacionando con muchas otras cosas malas. Entonces, luego dice, ideas delirantes de daño. Ideas delirantes de daño. Es algo de lo que tampoco puede tener ninguna prueba norma. O sea, si son delirantes las ideas, es algo de lo que no puede tener prueba. O sea, una persona puede tener ideas, una persona puede tener problemas con otras personas, como yo he tenido, eso no lo niego, nunca lo he negado, en ninguna ocasión lo he negado. Puede tener problemas con otras personas, pero no necesariamente es porque sean ideas delirantes de daño. Yo he tenido pruebas de las deshonestidades que han cometido esas otras personas. Publiqué pruebas en internet de los abusos que cometieron los vecinos de enfrente y mucha gente estuvo en mi favor. Los vecinos del DIF, de la oficina del DIF, en su mayoría estaban en mi favor y otras personas también. Entonces, eso no eran delirios, no eran imaginaciones mías, era algo claro que podía demostrarse con hechos, con fotos, con evidencias. Entonces, eso de ideas delirantes de daño es algo serio también, muy serio, como para pensar que una persona está seriamente enferma, no es cualquier cosa. Entonces, aparte que no es cualquier cosa, es algo serio. Y de lo que no tenía ninguna evidencia Norma ni Pepe. Entonces, dice enseguida, dice, los vecinos de la hermana. Los vecinos de la hermana. Aquí dice así nada más, dice nada más eso, los vecinos de la hermana. No sé a qué se refiere exactamente, pero sí sé que parece ser que esto lo puso enseguida el médico, porque la Norma ya debe haber dicho que esas ideas delirantes de daño eran con respecto a los vecinos de ella, y eso es algo completamente falso. O sea, como que la Norma quiso dar a entender que las ideas delirantes eran con respecto a vecinos de ella para poder hacerlo más creíble que era cierto. Porque si era con respecto a veces, porque mira, si la Norma y yo estábamos viviendo en casas diferentes, en casas muy separadas, como tú sabes, en muchos años estuvimos viviendo desde que se casó Norma, que se casó no sé a qué edad, como a los 24 años o 23 años, se casó y se fue a vivir a otra parte, a otra casa lejos de donde nosotros estábamos. Desde entonces nunca volvimos a vivir juntos, vivíamos separados en casas distintas y lejos. Ella no podía saber en qué consistían los problemas que yo tenía, los problemas con algunos otros vecinos. No podía saber si eran ideas delirantes de daño, de ninguna manera. Pero ella diciendo, o dando a entender, o haciendo creer que eran con respecto a vecinos de ella, podía ser más creíble que eso fuera cierto, porque entonces ella podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo hasta cierto punto. Pero dice, los vecinos de la hermana, y eso es falso. O sea, Norma vive desde hace muchos años en Lomas de Mazatlán. O sea, ¿yo qué tengo que ver con Lomas de Mazatlán? ¿Qué tienen que ver los vecinos de ella con los problemas que yo he tenido? No tienen nada que ver. Entonces, es otra mentira. otra de las muchas mentiras que dice. Luego dice, enseguida de eso, dice, heteroagresivo verbal con su padre. Heteroagresivo verbal significa que es, significa en otras palabras, violencia verbal en contra de otra persona, en este caso con mi papá, que es otra mentira. O sea, nunca, nunca en la vida, nunca en la vida se ha sabido, nunca ha sabido nadie que yo haya sido heteroagresivo verbal con mi papá. Nunca, nunca he utilizado, nunca utilicé en la vida, en toda la vida, nunca utilicé ningún tipo de violencia verbal, ningún tipo de violencia, ni verbal, ni de acciones con mi papá. Al contrario, en cierta forma yo siempre he sido la persona de la familia que más trató durante su vida de proteger a mi papá, porque tú te acuerdas muy bien, Sara, mi papá fumaba durante muchos años, fumó durante muchos años. Durante muchos años tuvo ese vicio de fumarse varias cajetillas de cigarros al día. Y yo me acuerdo muy bien porque a mí me mandaba a la tienda a comprárselas. Me mandaba varias veces al día. Entonces, yo sabía que eso era algo malo para la salud de mi papá. Y le dije una vez en la adolescencia, le dije que no quería que volviera a fumar, que si volvía a fumar que no le iba a hablar. Ustedes se acuerdan muy bien de eso, de que mi papá dejó de fumar porque yo no quería que fumara, porque yo estaba en desacuerdo. Y mi papá dejó de fumar cuando menos cuando yo estaba en la casa. Alguna que otra vez, lo llegué a sorprender, que acababa de fumar cuando yo regresaba a la casa, porque olía cigarro, porque quedaba el humo. Pero la mayor parte del tiempo no fumaba. No fumaba ni cuando yo estaba, porque yo regresaba y no olía cigarro. Entonces, mi papá, estoy seguro que hubiera vivido muchos años menos si no hubiera hecho yo eso, Sara. Porque mi papá vivió hasta los 83 años, pero hubiera vivido años menos si hubiera seguido fumando. Entonces, yo fui el único que hizo eso en la casa. Nadie más se preocupó tanto por la salud de mi papá, porque nadie más le decía que no fumara. Entonces, yo no solo no era agresivo con mi papá, sino que trataba de protegerlo, cuando menos más que otros hermanos o que todos los hermanos. Y entonces, eso de heteroagresivo verbal con su padre es otro. El Daniel, por ejemplo, en una ocasión sí fue verbalmente agresivo con mi papá. Me acuerdo de que cuando estábamos viviendo en la casa de la Aquiles Serdán, recuerdo que una vez el Daniel le dijo pendejo a mi papá, cuando el Daniel estaba chico. No recuerdo exactamente qué edad tenía, pero debe haber tenido como 12 años. Y recuerdo que mi papá le dio un golpe en la boca y le salió sangre al Daniel. El Daniel se debe acordar de eso porque fue algo que le sacó sangre. Entonces, pero yo nunca he hecho algo como eso. Y nadie de la familia puede probar que yo haya hecho eso. Entonces, es otra mentira que además es muy desfavorable para mí. Como para pensar que hay un problema. No necesariamente que yo esté enfermo, pero tomando en cuenta que todo lo demás en contra mía que se dice en esta hoja, es como para pensar que sí tengo un problema serio, psicológico. Luego dice, dos intentos, enseguida de eso dice, dos intentos suicidas al vivir aquí en México se queda sin trabajo. Que tuve dos intentos de suicidio al vivir en la Ciudad de México alrededor de los 20 años, sí es cierto. Porque ahí fue cuando empezó todo, yo pienso, ¿no? ¿Cómo? Yo pienso que ahí fue cuando empezó todo. ¿Cuando empezó todo qué? Todo, o sea, todo de pues no sé, que se malinterpretaron las cosas o una cosa llegó a la otra o sea, porque un intento de suicidio, o sea, no lo hace cualquier persona. Sí, o sea, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Ajá. Yo en ese tiempo estaba en terapia psicoanalítica, psiquiátrica, no solo psicoanalítica, sino psiquiátrica, con un médico de la Ciudad de México. Y estuve casi un año en terapia con él, psicoterapia con él. Viéndonos. ¿Quién te mandó con ese doctor? ¿Cómo? ¿Quién te mandó con ese doctor? Yo solo fui. Yo busqué él cuando, en parte yo por eso me fui a la Ciudad de México, yo pensaba estudiar medicina, pero también tenía la intención de consultar a un médico por unos problemas que yo tenía, unos problemas que se puede decir que existenciales en cierta forma, porque yo me sentía deprimido porque yo de niño decía que de grande iba a ser científico, y a los 20 años yo sentía que ya estaba grande. Y que ya debería dedicarme a eso, que se me estaba pasando el tiempo, que no estaba haciendo yo lo que decía que iba a hacer, lo que yo necesitaba hacer. Y con eso estaban relacionados los problemas. Después, a los 21 años, como te dije hace rato, cuando hice unos descubrimientos y decidí dedicarme a la investigación de tiempo completo, se resolvieron por completo los problemas esos. Y entonces, pero hay una cosa, como te decía hace rato, yo estaba en tratamiento psicoterapéutico, en análisis psicoanalítico, con un médico durante casi un año, un médico bastante capaz y honesto. ¿Y qué te decía ese médico? Pues platicaba muchas cosas. Él me decía que una de las cosas que me dijo en una ocasión, me dijo, tienes un buen cerebro, me dice, aprovéchalo. Y eso me hizo pensar, más, yo entendí el mensaje como que debía dedicarme a lo que yo quería hacer, porque yo le platicaba de mis planes, de mis sueños, de lo que yo quería hacer. Entonces, pero nunca él me diagnosticó esquizofrenia ni ninguna otra enfermedad seria. Lo único que era evidente era que yo estaba algo deprimido, o a veces algo deprimido, a veces más deprimido. Y eso es algo del, era evidente, no me lo dijo nunca, no, pero era evidente que sí era así. Y además él me recetó medicamento para la depresión. Entonces es obvio que sí, ese fue el diagnóstico. Pero te lo menciono a esto, ¿sabes? Porque es importante tomar en cuenta que el único médico que me ha hecho terapia o que me ha hecho estudios, no solo terapia, sino por mucho tiempo, varias veces a la semana, fue ese en mi vida. Es el único. Entonces, es la única, tal vez es la persona que mejor me ha conocido en toda mi vida, mucho más que cualquiera de mis hermanos. Entonces, dice, él era de la Ciudad de México. ¿Cómo? Él está sí, en la Ciudad de México. Sí, se llama Fernando Aguilar Morales, su esposa también es psiquiatra y es un médico bastante honesto, bastante capaz también. Entonces, en aquel tiempo tenía 37 años, creo, 38. Ahorita ya pues tiene más. Estaba muy joven, ¿verdad? Sí, sí, pero era bastante capaz. A él lo conocí porque cuando yo me fui a la Ciudad de México, busqué en el director telefónico a algunos médicos. Consulté a un médico de una terapia, una forma de terapia que se llama análisis transaccional, y lo consulté y me cobró muy caro, recuerdo que me cobró muy caro, en una colonia exclusiva de la Ciudad de México. Y supuestamente me hizo una hipnosis, pero yo me di cuenta de que era pura falsedad, porque no estaba hipnotizado en realidad. Ajá. Estaba nada más relajado. Ajá. Me puse un aparatito en la cabeza, unos electrodos, como electrodos. Ajá. Lo encendió, un aparatito que hacía ruido, y luego me empezó supuestamente a hipnotizar. Pero aparte de que no tuvo ningún efecto en mi conducta, ningún efecto favorable, a diferencia del apoyo que significó, cuando menos el apoyo con el otro médico, con Fernando Aguilar Morales, me di cuenta de que era como una especie de charlatanería eso. Y entonces busqué por otro lado. Entonces decidí buscar en un hospital. Y entonces me di cuenta de que el hospital más grande psiquiátrico de la Ciudad de México es uno que se llama Fray Bernardino Álvarez. Entonces me dirigí a ese hospital, lo busqué en el directorio, busqué en el domicilio y fui al hospital. Y le dije a uno de los médicos de guardia que estaban ahí, muy jóvenes, como de alrededor de 23, 24 años, le dije que tenía un problema y que necesitaba un médico psiquiatra, que cuál me podían recomendar. Y entonces uno de ellos me dijo que me iba a recomendar a un médico, y me dio el nombre y el domicilio, y ese médico era Fernando Aguilar. Después le pregunté a Fernando que cuál era la relación con ese muchacho, y me dijo que era su maestro, que había sido su maestro. Entonces así fue como lo conocí. Cuando te dijeron que tenías un problema, ¿no te dijeron qué tipo de problema? Cuando me dijeron que tenía un problema, ¿quién? Que te dijo el doctor, que te dijo que tenías un problema y que te iba a recomendar a un médico. Ah, no, porque no me hizo ningún estudio ni nada, no, nada más platicamos. Además de que eran médicos inexpertos, o sea, sí, como de 23 años, o sea, que estaban ahí nada más porque se necesitaba alguien que estuviera de guardia. Oye, hijo, ¿y este doctor Fernando Aguilar te dio algún diagnóstico? No, pero nunca me diagnosticó esquizofrenia. O sea, si hubiera tenido esquizofrenia según él, sí, me lo hubiera dicho, porque es algo serio. La esposa es psiquiatra, dice. La esposa se llama María Dolores Mayoral García. María Dolores Mayoral García, una muchacha que conocí en la Ciudad de México, estaba en terapia con ella, una psicóloga que se llama Alma López. Estaba en terapia con ella y a veces platicábamos de las terapias que teníamos con los esposos. Entonces los dos son psiquiatras, no solo son psicoanalistas, son psiquiatras, son médicos ortodoxos, psiquiatras. Entonces trabajaban en un consultorio donde había varios médicos, no sé cuántos eran, pero había varios. Estaban en Fernando Aguilar, su esposa, y cuando menos otra persona o otras personas. Yo recuerdo que un señor como de 60 años que también era médico psiquiatra. Entonces hice dos intentos suicidas al vivir aquí en México, se queda sin trabajo. Lo de los intentos suicidas es cierto, pero lo de que me quedé sin trabajo es falso, porque se hace ver aquí como que yo me quedé sin trabajo por los intentos suicidas, y eso es falso, porque al banco yo renuncié. O sea, de eso hay prueba, porque yo hice una carta de renuncia. Entonces a mí nunca me corrieron del banco, nunca me despidieron. Fue una renuncia voluntaria y fue porque yo quería, había decidido dedicarme a la investigación científica, no porque yo estuviera deprimido ni porque hubiera tenido un intento de suicidio. Entonces, eso es otra mentira. O sea, que hace ver que uno de mis intentos suicidas, cuando menos, o los dos, tuvieron una consecuencia que me perjudicó seriamente. Una consecuencia que es perder el trabajo. Y eso no es cierto. Sí tuvo consecuencias, los intentos suicidas me perjudicó en el trabajo, pero no nunca lo perdí. Entonces, es otra mentira que me quedé sin trabajo. Dice, al ingerir cantidad no especificada de medicamento no especificado. Eso sí, o sea, ahí está diciendo que por eso me quedé sin trabajo. O sea, es mentira eso también, porque no fue por eso. Sí ingerí medicamento cuando me no especificé una cantidad de medicamento cuando intenté suicidarme en una de las ocasiones. Pero no fue por eso por lo que me quedé sin trabajo. Entonces, es otra mentira. Luego, aquí viene otra mentira, enseguida. Que es otra mentira, como parecida a otra que dijo Norma en esta misma hoja. Dice, dejó carta para mí. Se refiere a Norma, yo creo. Ajá. Porque es Norma la que está diciendo casi todo. Dejó carta para mí. Eso es completamente falso. Si fuera cierto, la mamá lo podría probar mostrando la carta, pero es completamente falso. Nunca en ninguno de los dos intentos de suicidio que tuve, nunca dejé una carta para la mamá. Eso es mentira. Entonces, pero eso lo dijo como un intento de hacer creer que nosotros teníamos una relación tan cercana, que la única persona a la que se me ocurrió dejarle una carta fue a ella. Sí. Pero no es cierto. Entonces, como para hacer más creíble lo que ella estaba diciendo, como para hacer pensar que todo esto era cierto porque ella tenía muy buena voluntad hacia mí, porque tenía una relación muy cercana para mí, y la prueba de ello era que yo le había dejado una carta cuando intenté suicidarme, y es falso. Si alguna vez ella dice que esto es cierto, pues yo sencillamente le puedo decir, bueno, pues muestra la carta, y nunca la va a poder mostrar porque no existe la carta. Entonces es otra mentira, y es una mentira similar a la de que a la que dijo cuando los demás hermanos tienen relación deficiente con él, piensan que es flojo. Ahí lo que está ahí se está tratando ella de zafar del problema diciendo a los demás hermanos, no yo. Pero está demostrando que la del principal problema es ella, porque ella es la que está diciendo todas las mentiras, o casi todas. Pero está tratando de encubrir eso, diciendo que los demás hermanos, no ella. Y luego diciendo, dejó carta para mí, diciendo, nosotros teníamos una muy buena relación, y eso es falso. Cuando menos en lo que respecta a su relación de ella para conmigo. Luego dice, 8 meses después, intenta morirse al ingerir rapicida. Esa es otra mentira. No hubo 3 intentos de suicidio. Eso es mentira. Porque eso ya suena a 3 intentos. Acaba de mencionar que fueron 2. Y luego dice que 8 meses después intenta morirse al ingerir rapicida. Son 3. Eso es mentira. Y no hay ninguna prueba tampoco de que eso sea cierto. Es mentira. O sea, trató de hacerme aparentar como alguien que tiene un problema extremadamente serio, porque ya son varios intentos de suicidio, y eso es mentira. Entonces dice, regresa a Mazatlán y 8 meses después se aísla con su padre por 10 años. Ahora, aquí hay otra mentira, porque bueno, aparte de que no fue 8 meses después, sino fue cuando regresé a Mazatlán, cuando comencé a vivir con mi papá, no 8 meses después. Eso de 8 meses después es falso. Porque yo comencé a vivir en la casa de mi papá desde el momento en que regresé a Mazatlán. Creo que fue en 1991 o 1990, no me acuerdo muy bien. Luego dice, se aísla con su padre por 10 años. Sí, es cierto que estuve viviendo con mi papá durante alrededor de 10 años, no recuerdo exactamente cuántos ahorita, debo tenerlo anotado por ahí. Pero esto de se aísla con su padre por 10 años suena como a que, obviamente suena a que yo estuve aislado, estuve nada más en comunicación con él. Y es cierto que yo tuve un aislamiento relativo con respecto a los demás hermanos, con respecto a los hermanos, durante ese tiempo. Iban los hermanos y yo casi no platicaba con ustedes. Estaba por estarme dedicando a la investigación, no porque yo no les hablara, tú sabes que no era así, no era que yo no les hablara, o sea que yo no les hablara en el sentido de estar molesto con ustedes o estar enojado o haber roto relaciones con ustedes, no en ese sentido, sino en el sentido de que yo estaba muy muy entusiasmado con el trabajo, muy apurado y quería dedicarme completamente a eso, pero en parte por eso, pero yo tenía relaciones con muchas otras personas, estaba platicando con otras personas, por ejemplo una de las personas que conocí en aquel tiempo fue la muchacha de la que te habló Polo, que te dijo que conozco, que se llama Susana. Esa muchacha se llama Susana Llamas Escalante. Esa muchacha la conocí cuando ella tenía como 18 años y yo tenía, no recuerdo cuántos años tenía yo, debo haber tenido como unos 24, 23 o 22, pero fue por aquel tiempo, cuando yo estaba viviendo en la casa de mi papá. Recuerdo que me hablaba con frecuencia a la casa y contestaba a mi papá me decía que le daba pena que no le contestara yo a la muchacha a veces, pero sí platicábamos con frecuencia. Entonces esa fue una de las personas que conocí, pero conocí a muchas otras, o sea, nada más que ustedes no se daban cuenta porque vivían en otras partes, o sea, vivían en otras casas lejos de la casa de la calle Constitución y no se podían dar cuenta. Entonces eso de se aísla con su padre por 10 años tampoco es cierto, y la mamá no tiene ninguna prueba de eso, o sea, lo dice, si lo hubiera dicho y esa fuera la única cosa que hubiera dicho, yo podría pensar, pues a lo mejor es nada más un prejuicio de ella, o sea, es una afirmación hecha a la ligera, en la que se está equivocando, pero no es así, porque está diciendo muchas otras cosas en mi contra, como muchas otras cosas que ella sabe que no son ciertas, y es como para pensar que ella también sabía que esto no era cierto, o que lo dijo con mala intención, o como no dijo que yo estaba viviendo con mi papá, pero que me aislé de los hermanos relativamente. Entonces dice enseguida, se dedicó a escribir. ¿Sabes qué, hijo? ¿Cómo? Bueno, yo pienso que la actitud, pues, o sea, la actitud que tú tenías al estar allá arriba y que casi no convivías con los hermanos cuando uno iba a visitar a mi papá, porque yo me acuerdo que a veces iban, pues, algún hermano o yo incluso, ¿verdad? Y a veces, pues, no bajabas, o la mayoría de las veces no bajabas, o a veces le preguntábamos por ti a mi papá, y a veces mi papá decía, no, pues, no ha bajado, o rara vez baja, ¿no?, o etcétera, o no sale, o si acaso nomás baja a comer y luego se sube, o etcétera, ¿no? Entonces yo pienso, hijo, que pues, o sea, a nosotros se nos formó a lo mejor una idea equivocada de ti, pues, ¿sí? O sea, pensábamos que a lo mejor pues no querías vernos o que estabas deprimido o no sé, uno se pone a pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces, quizás eso fue lo que hizo que nosotros, porque no es común, pues, o sea, no es normal, ¿no? Que no, pero eso no significa que esté mal tampoco. Pero, o sea, no es normal, pues, que una persona esté encerrada tanto tiempo. No, pero no estaba encerrado, Sara. O sea, que no haya estado en comunicación normal con los hermanos no significa que haya estado encerrado. Bueno, entonces, eso fue a lo mejor, como no había la comunicación suficiente, pues, como para decir, o no sé, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, pues, está enfermo, ¿no? Algo le pasa, o bueno, quién sabe, ¿no, hijo? Bueno, o sea, yo pienso que también ahí a lo mejor hizo falta comunicación o acercamiento, o no sé. Pero bueno, te escucho. Pero eso no significa que esté enfermo, o sea. Yo cuando platiqué con él... Pues no, mijo, no significa que esté enfermo, pero también, o sea, cualquier persona que tú digas, fíjate que tiene 10 años que no sale. No, pero insisto, no, en lo mismo que te acabo de decir, Sara, que no es cierto que yo no saliera. Bueno, salías muy poco, hijo. No, lo salía con frecuencia, con cierta frecuencia, no con tanta frecuencia como salía antes, pero sí salía con frecuencia. Platicaba con otras personas. Ok, también te voy a decir una cosa, hijo. O sea, el hecho de que no convivieras con los hermanos, pues nosotros decíamos, bueno, pues, ¿qué tiene? O yo qué le he hecho, ¿no? O ¿por qué no sale? O por, pues bueno. Sí, pero eso no significa que esté enfermo, o sea, mira. Pues no, mijo, pero la actitud muchas veces, o sea, como dice el dicho, hacemos cosas buenas que parecen malas. Y uno es muy dado a juzgar. Y a veces la gente es tonta y junta siempre, a veces sin saber, ¿no? Bueno, esa... Y a lo mejor fue eso lo que pasó. Esa, para decirte otra cosa en cuanto a esto. Cuando yo estuve en la Ciudad de México, yo muchas veces le platiqué al médico psiquiatra con el que estaba en terapia, que había muchas cosas en las que estaban de desacuerdo con los hermanos. Ajá. Y él en ninguna ocasión me dijo que eso estuviera mal. Me dijo, en una ocasión le dije que había que tenía problemas, pero no en varias ocasiones le dije. A lo largo de ese tiempo, pero nunca me dijo, me lo hubiera dicho, porque siempre que había algo en lo que no estaba de acuerdo, me decía cuál era su punto de vista. Entonces él me hubiera dicho algo, me hubiera hecho algún comentario, pero lo tomó como algo normal, y es normal que mucha gente tenga desacuerdos con sus familiares, con sus papás o con sus hermanos, que haya distanciamiento, como lo tuvo Sergio durante muchos años con respecto a los demás hermanos, que él hizo, no solamente se distanció, sino que nos corrió de la casa. Eso sí es algo serio, y yo no creo que sea como para pensar que Sergio está enfermo. No, nunca he pensado yo que Sergio esté enfermo porque nos corrió de la casa a todos. A ti, a Norma, a Daniel, a mi papá y a mí. O sea, es algo como para pensar que está muy mal, porque es algo muy injusto. Después de que mi papá le haya salido a la casa, que haya reaccionado de esa forma, es algo muy mal. Es como para pensar que tiene un problema serio esa persona, pero no tanto como para pensar que está enferma. Y yo nunca hice algo parecido con respecto a ustedes. Entonces, no es para tanto. Entonces dice Isla con su padre por 10 años, se dedicó a escribir, eso es cierto. Que está en contradicción con otra vez con lo de que era flojo. Lo dice, decía que iba a ser científico, pero no estudiaba. Eso es otra contradicción y es otra mentira, y de la cual la norma sabe muy bien que es cierto que es mentira, porque está diciendo que me dediqué a escribir y luego dice que no estudiaba. Entonces, en cierta forma es una contradicción, pero mi papá platicaba con mucha frecuencia con la norma en ese tiempo, cuando menos en ese tiempo. Se hablaban por teléfono casi todos los días o todos los días entre ellos. Y mi papá le platicaba a la norma con frecuencia, no solo le platicaba de que yo estaba estudiando, de que yo me la pasaba la mayor parte del tiempo estudiando, sino que yo estaba comprando con frecuencia libros. Es algo de lo que mi papá sabía muy bien, porque yo le pedía dinero a mi papá para comprar los libros. Entonces, llegué a comprar más de 500 libros, y más otros libros que tenía y otros que me regaló el Polo, llegaron a ser más de 1000 libros. Entonces, la norma sabe muy bien que no es cierto que no estudiaba. Que no haya tenido estudios formales después de la prepa es cierto, pero eso no significa que no estudiaba. Ella hace pensar aquí que yo no me dedicaba a hacer nada, que yo era un vago. O sea, y eso es completamente falso. Eso no solo lo sabe la gente que yo no era un vago, lo sabe la gente no solo que me conoció de cerca, mucho más cerca que ustedes, y como la gente que no me conoció tan de cerca como ustedes, o la gente que me conoció nada más por ser vecino. Eso lo saben, o sea, saben que yo no era alguien que se dedicaba nada más a andar en fiestas o algo así. Eso es falso. Entonces, eso de que no estudiaba es otra mentira. Luego dice, enseguida dice, hace 4 años nuevamente sentía que lo atacaban los vecinos. ¿Hace 4 años qué? Hace 4 años nuevamente sentía que lo atacaban los vecinos. O sea, está diciendo aquí, está hablando de un supuesto problema recurrente. Un problema que supuestamente se repite, un supuesto problema que se repite, porque está diciendo nuevamente, como diciendo ya había sucedido antes. Tal vez se refiere a lo que he dicho de ideas delirantes de daño antes. Y entonces, pero tampoco eso de sentía que lo atacaban los vecinos suena como a una fantasía de parte mía. Eso es mentira también, o sea, suena a un delirio, o sea, como algo que uno siente, pero que no es cierto. Y yo nunca he dicho que los vecinos me ataquen, o sea, que yo he tenido problemas, he denunciado a algunas personas que han cometido deshonestidades, pero sin que me hayan atacado. Y no he dicho que me hayan atacado, nunca he dicho que me hayan atacado. Por ejemplo, el problema que tuve con el Kaiser, nunca dije que el Kaiser me haya atacado en alguna forma, excepto en el sentido de que él sacaba al perro de fecal y el perro siempre iba a la casa. No es exactamente un ataque, ¿no?, sino una acción irresponsable, una acción irresponsable que afecta a otra persona, pero de la cual debe tener la responsabilidad la persona que la hace. Entonces, pero eso es algo, era algo demostrable fácilmente. Yo tomé fotografías del perro que iba a la casa, porque le dije a Kaiser que si le tomaba una fotografía se la iba a llevar al tribunal de Barandillo para que la vieran, porque platicamos con una psicóloga, la psicóloga me dio la razón a mí, pero el Kaiser no quiso reconocer que estaba mal. Entonces, y si hace 4 años nuevamente sentía que lo atacaban los vecinos, la norma no tiene ninguna base para decir que yo tenía fantasías absurdas de ataques de los vecinos. Eso suena así como alucinaciones, como que yo tenía alucinaciones, y eso es completamente falso. No puede nadie demostrar que yo haya tenido fantasías así. Entonces, y es algo muy desfavorable, es algo, esto sí es algo, esto que dijo aquí, sí es algo completamente patológico, sí es algo que constituye completamente una enfermedad, y la norma lo sabe. Sabe muy bien que estaba diciéndole al médico que yo estaba enfermo, sin tener ningún diagnóstico de nadie y sin tener ella capacidad para hacerme un diagnóstico a mí. O sea, ella qué capacidad va a tener para hacerme un diagnóstico a mí, o en qué diagnóstico se está basando de algún médico, en ninguno. Entonces, y luego dice, hace 4 años nuevamente sentía que lo atacaban los vecinos, así como no trabajaba. O sea, vuelve a lo mismo de que era flojo, dice, así como no trabajaba. Aparte de que en otras ocasiones me he dedicado a trabajar en una agencia de viajes, en una editorial en Ibalpe, remuneradamente, que en otros años no haya tenido un trabajo remunerado no significa que no haya trabajado. O sea, ustedes podrán estar en desacuerdo o les podrá parecer raro o anormal que yo me haya dedicado durante muchos años a la investigación científica sin remuneración, aunque para mí es algo normal, porque yo sé muy bien que no hay otra forma de hacerlo aquí en México, porque no es muy difícil aquí en México que se otorguen becas para la investigación científica, por lo pobre que es el país. Entonces, para mí es algo normal, pero para ustedes no es algo normal, pero eso no significa que no haya trabajado. O sea, si dice que me dedicaba a escribir, porque luego dice que no trabajaba. O sea, eso nuevamente me hace parecer como un vago. Como un vago que no se dedica a hacer nada. Está en contradicción con lo de que se me dedicaba a escribir. ¿Cómo va a ser alguien dedicarse a escribir y luego ser un vago? Entonces, eso es algo falso también, y en mi contra. Es desfavorable para mí. Como para pensar que yo tengo un problema serio. Y luego dice enseguida eso. Dice, y se va de la casa de la hermana. Fíjate muy bien en esto, ¿sabes? Dice, y se va de la casa de la hermana. Eso es falso también, porque da a entender que yo estuve viviendo en la casa de Norma. Y eso es completamente falso. Yo nunca, nunca he vivido en la casa de Norma. Tú lo sabes muy bien, que yo nunca he vivido en la casa de Norma. ¿O cuándo has sabido tú que yo vivo en la casa de Norma, Sara? Ajá. Estuviste un tiempo ahí, pero nada más. No, pero fue menos de un mes. Y no solamente fue menos de un mes, sino que la Norma, cuando yo estaba en su casa... Pero cuando viviste con ella menos de un mes, fue antes del escrito ese. No, fue después de salir del reclusorio. Fue después de salir del reclusorio. Fue cuando salí del reclusorio. Ah, ok, sí. Pero primero fue el escrito ese, ¿no? Sí, primero fue el escrito. Entonces, ¿no vivías en su casa? No, nunca he vivido en su casa. Nunca viviste en su casa. Y además... Viviste menos de un mes, pero después de eso. Fue después. Y además, yo no me fui, me corrieron. Es otra cosa que te iba a decir. Yo cuando estuve en la casa de Norma, después de salir del reclusorio, estaba pensando en irme a la Casa de la Constitución, y entonces hubo ahí un problema en el que yo no me podía ir porque no había luz en la casa. Yo no sabía por qué no había luz, y la Norma me decía que no me fuera a la casa de la calle Constitución. a mi casa, a la casa que me dejó mi papá. Pero me decía que supuestamente, aunque no me lo dijo ella, que para no tener problemas, pero ella me decía eso, ¿no? Que no me fuera a la casa de la calle Constitución, que rentara en otro lugar. Pero después me di cuenta, cuando estaba tratando de resolver el problema de que no había luz, corté el cemento de la pared para tratar de encontrar un falso contacto que yo creía que había en el cable y que era la causa, supuestamente, según yo, de que no había luz. Y todavía está rota ahorita la pared. Lo rompí como 2 metros. Y después me di cuenta de que lo que pasaba era que en la caja de contactos, en la caja donde están los interruptores para encender y apagar la luz, cuando la abrí, me di cuenta de que 2 cables estaban cortados. Estaban cortados con pinzas. Estaban obviamente cortados con pinzas, porque si se hubieran cortado solos, no hubieran quedado parejitos. Estaban parejos, o sea, era un corte parejo de los 2 cables al mismo tiempo. Y estaban adrede. Y los cables estaban brillosos. El cobre del cable, la parte de metal de cobre, estaba brilloso. Eso significaba que estaba recientemente cortado, porque si no hubiera estado sulfatado, hubiera estado verdoso. Entonces, eso significa que recientemente alguien lo cortó con pinzas. Entonces, yo dije, bueno, pues ¿quién lo pudo haber cortado? Dije, la única persona que se me ocurre que lo pudo haber cortado es Rodolfo, porque aparte de que la mamá me decía que no me fuera a vivir ahí, ella era la persona que más interesada en que yo no me fuera a vivir a la casa de la calle Constitución, porque tenía sus cosas allí. Tenía sus cosas allí y tal vez pensaba que yo le iba a pedir que las sacara si me iba a vivir ahí, porque eran muchísimas cosas, no se podía ni pasar. O sea, eran tantas cosas que no podía caminarse por la casa. Oye, ¿todavía están ahí? Sí, todavía están ahí. Sí, no todas, pero la mayoría están ahí. Sacó una parte después de que salí del hospital psiquiátrico en 2009, sacó una parte. Pero todavía quedan muchas cosas ahí. Entonces, es la única persona que se me ocurrió que lo pudo haber hecho, no solo porque ellos eran los interesados en que ya no me fuera a vivir ahí, sino porque eran las personas que tenían llave de la casa. No sé si alguna otra persona también tenía llave, pero probablemente ellos eran los únicos que tenían llave. Entonces, pero ella me decía eso, entonces que me fuera a vivir a otra parte. Pero cuando salí del reclusorio y estuve en su casa, me dijo muchas veces ella, me dijo que ya me fuera a otra parte, que ya no fuera, que buscara. Me estaba curando, me estuvo curando mucho tiempo, como una semana o 10 días. Cuando estaba en su casa, entonces me estuvo curando y en 2 ocasiones sacó mis cosas, las cosas que yo tenía en un cuartito, en el cuartito de televisión. Sí. Las guardó todas y las sacó y las puse en la cochera. Entonces, al ponerlas en la cochera, pues me hizo obviamente saber que ya quería que me fuera, y ella me lo dijo, que ya había sacado mis cosas para que me fuera, y yo todavía no tenía dónde irme, excepto que me fuera a la casa de la calle Constitución, pero no había luz. Entonces, pero ella me apuraba que buscara un cuarto o departamento donde irme sin tener trabajo, y todavía, porque después conseguí trabajo. Entonces, eso me parece muy injusto, porque aparte de que la casa era mía y no de ella, ella tenía una casa mucho más grande donde vivir. Entonces, me estuvo apurando a que me saliera. En dos ocasiones lo hizo eso, y así fue como me salí. Después, cuando... ¿Y a dónde te fuiste, hijo? A la casa de la calle Constitución. Reparé. ¿Sin luz? No, pues cuando encontré que estaban cortados, los uní los cables otra vez y regresó la luz. Era por eso, por lo que no había luz, porque estaban cortados. Entonces, después, en el 2009, cuando salí del hospital psiquiátrico de Culiacán, Alfonso Miguel Maldonado, estuve en la casa de la Norma otra vez, tú sabes, pero estuve también, estuve menos tiempo que en el 2006, que cuando salí del reclusorio, estuve unos días nada más, estuve como cuando mucho 2 semanas, y la Norma, y también me fui de ahí porque la Norma me estaba apurando que me fuera a tu casa. Me decía que ella necesitaba el cuarto para rentarlo, que lo había estado rentando a una señora canadiense antes y que lo quería volver a rentar. ¿En qué cuarto estabas tú, arriba? En el cuarto de arriba, donde que se supone que es el cuarto de Rodolfo hijo. Ah. De Rodolfo chico. Pero ese cuarto ella lo había rentado a una canadiense, me dijo. Y decía que lo quería volver a rentar, que necesitaba que ya lo desocuparan. Entonces, nunca viví yo en la casa de Norma, eso es falso. Y nunca estuve ni siquiera una semana en la casa de Norma antes de que dijera eso la Norma. Entonces, eso de decir y se va de la casa de la hermana es otra cosa con la cual la Norma trata de hacer creer que teníamos una buena relación, tan buena que yo hasta viví en su casa. Entonces, y que por lo tanto, por la buena relación que teníamos, ella estaba diciendo la verdad, estaba diciendo puras verdades en esa hoja, en esa ocasión, le estaba diciendo puras verdades al médico. Entonces, eso es algo que me perjudicaba más, porque si el médico se lo creía, si el médico le creía todo eso de que tenía buena relación con la hermana, como ella dice, y que los vecinos de la hermana se dieron cuenta de que yo tenía idea delirante de años, supuestamente, y que por lo tanto yo viví en la casa de ella, pero que yo después me fui de la casa de ella, si el médico se lo cree eso, pues todo le va a creer todo lo demás también. Entonces, y se va de la casa de la hermana. Además, el poco tiempo que yo he estado ahí me he ido porque me han apurado a que me vaya. Entonces, pero ella lo hace ver como una decisión mía, como algo que hace ver que yo estoy en contra de tener relación con los hermanos, o con ella cuando menos, que yo estoy tratando de aislarme, y eso no es cierto. O sea, sí ha habido cierto distanciamiento, pero aquí la Norma está tratando de demostrar un caso en el que yo estoy tratando de distanciarme de ellos, y no es cierto. Y luego dice otra mentira que parecida a la que a los 18 años inicio con no a la de que a los 12 años fui acosado por un maestro homosexual. Otra mentira parecida a esa que me sorprendió también. Dice enseguida, y se va de la casa de la hermana, dice: error de juicio por cortejo del paciente a una jovencita. Eso no sé de dónde lo sacó la Norma, no sé de dónde sacó eso. A lo mejor lo dijo nada más por apoyar la idea que antes la mentira de que antes dijo de que yo no había tenido parejas y de que me era difícil relacionarme con las mujeres. dice, error de juicio por cortejo del paciente a una jovencita. No sé a qué jovencita se refiere. No sé, no tengo idea. ¿Cuál le preguntaste a Norma? No, no le pregunté. Ah. Y otra cosa, Sara. La semana pasada, Norma me dijo que ella había ido a la Ciudad de México a ayudarme a salir de la cárcel, lo cual es mentira, por eso lo demuestra esta carta, esta hoja. Además de que nunca contrataron abogado, nunca ningún hermano contrató ningún abogado, me dejaron con el abogado de oficio, que es un abogado que no sirve para nada. Nunca pagaron la multa que se me impuso por haberse me declarado culpable por no tener abogado. Y a pesar, a sabiendas de que por no pagarse la multa, se me iba a condenar a 3 años de trabajos. Entonces, y además de lo que la mentira que dijo de que habían tirado mis trabajos, mis escritos, que es como para poner en riesgo mi vida. Entonces, y además de que en una ocasión se burló de mí cuando estaba en el reclusorio, que le hablé por teléfono, me dijo que era un tonto, me dijo 4 veces. Y entonces yo le dije que eso no era cierto, y le dije, para no nada más decir que no es cierto, le dije, y además tengo una hoja, le dije, que prueba que eso no es cierto, le dije. Y cuando le dije eso, se enojó. Yo creo que se acordó de que yo antes le había dicho eso y que se lo había leído en parte. Y yo le iba a decir que se le iba a leer, pero me colgó el teléfono. Eso fue, no recuerdo exactamente qué día de la semana pasada fue, pero me colgó el teléfono, creo que fue el jueves. ¿De qué hoja hablabas? De esta hoja que te estoy leyendo. Esta hoja que te estoy leyendo. Y un rato después me habló por teléfono y me quiso decir algo, y le dije, pero espérame, Norma, le dije, déjame decirte lo que te estaba diciendo cuando me colgaste, le dije. No, me dice, y me volvió a colgar. Y después le hablé por teléfono y no me contestaban. Le hablé muchas veces por teléfono y no me contestaban. Y ayer platicamos por teléfono otra vez. Ah, sí, ¿te habló ella? Sí, me habló, pero yo tenía, le había hecho como 20 llamadas y no me contestaba. Porque habíamos platicado un día antes y ella cortó la comunicación. Me dijo que tenía que ir por Rodolfo, por su hijo. Ajá. Y me dijo que después me hablaba. Pero después yo le hablé 12 veces ese día y no me contestó. Y hasta el día siguiente, después de hablarle otras veces más, me habló en la noche, ayer, eso fue anoche, y le volví a decir otra vez que tenía una hoja. Le iba a decir que se la quería leer, pero nomás le dije que tenía una hoja y me empezó a decir otra vez, nada más me dijo que lo que había dicho era para ayudarme a salir del reclusorio. Eso lo dije para ayudarte a salir, me dice. Y cuando le iba a decir, cuando insistí en decirle lo que decía la hoja, porque le dije que no era cierto, que decir mentiras en mi contra no era para ayudarme a salir, me dijo que si seguía con eso, que me iba a colgar el teléfono. No me quiso escuchar otra vez. Y yo insistí, pero me dijo que me iba a colgar. Entonces, para que no me colgara, pues, le tuve que cambiar de plática. Entonces, no se la puedo leer ya otra vez porque no quiere. O sea, sabe a qué hoja me estoy refiriendo, yo creo, porque si no supiera no se estaría negando. Ajá. Entonces, pero no quiere afrontar el hecho de que le lea la carta para no tener que verse comprometida a responder a lo que dice. Entonces dice, error de juicio por cortejo del paciente a una jovencita. Es otra mentira que no sé de dónde sacó, que me perjudica también, porque también me hace ver que una persona que tiene problemas sociales, que tiene un problema social ahí, que tuvo un problema social, además de todo lo que ya dijo, de que no era sociable, poco sociable, aislado, con problemas para relacionarme con las mujeres, sin parejas, a los 36 años. Eso es algo que se suma a los demás problemas que me está achacando falsamente. Luego dice, por 2 años vive aislado de toda su familia. No sé a qué 2 años se refiere. No sé a qué 2 años o a qué tiempo de aislamiento de la familia se refiere. Yo estuve aislado de la familia después de ese tiempo, después de recientemente, porque se está refiriendo a padecimiento actual todavía en la hoja, nada más como por, no recuerdo si fueron 3 meses o 6 meses que estuve viviendo en la colonia Juárez. A lo mejor tú no te acuerdas, fue tan corto el tiempo que a lo mejor tú ni te acuerdas, Sara, del tiempo que estuve aislado de la familia, no de todo el mundo, sino de la familia, porque fue cuando la Norma me dijo que buscara un empleo y que yo me dedicara a trabajar con un empleo remunerado. Entonces yo busqué un empleo y fue cuando entré a Ibarca. En ese tiempo a lo mejor tú sí te acuerdas de que yo estuve distanciado de los familiares, pero fueron unos meses nada más. Y no significa que yo haya estado aislado de todo el mundo, porque incluso en ese tiempo me relacioné con más gente. En ese tiempo que estuve distanciado de la familia. Entonces, esa es otra mentira, de que por 2 años viví aislado de la familia. Eso es mentira también. Luego dice, en enero de 2005 se viene a México. Eso es una mentira, o cuando menos una inexactitud, porque yo me fui a la Ciudad de México en marzo del 2005. Fue el 3 de marzo del 2005, no en enero del 2005. Luego dice enseguida, presentando heteroagresividad verbal, o sea, significa violencia verbal hacia otras personas o hacia otra persona. Esa es otra mentira, y es otra gran mentira que se puede demostrar que es falso por las personas que me conocen, porque cualquier persona que me conoce sabe que yo soy una persona que normalmente es muy respetuosa en la forma de hablar. Yo casi nunca maltrato, y cuando me enojo tampoco maltrato por lo general, no digo que nunca, pero por lo general así es. Pero entonces soy bastante respetuoso con toda la gente, incluso con la gente con la que no estoy de acuerdo, o incluso con la gente con la que he tenido problemas. Yo nunca los he salido a la calle a maltratarlos, a decirles a palabras ofensivas. Entonces aparte que la mamá no me ha conocido muy bien nunca, en lo poco que me ha conocido ha sabido que yo sea una persona violenta verbalmente, pero aquí me está haciendo parecer como una persona al decir presentando heteroagresividad verbal. Eso lo debe haber dicho no con sus palabras, no con estas palabras, pero con sus palabras debe haber dicho que yo ofendía a las personas verbalmente, y debe haber dicho que a otras personas. Entonces, como un problema social también, y eso es completamente falso. Luego dice, labil emoción, es otro término médico que debe haber dicho no con sus palabras, está traducido a la terminología psiquiátrica, que significa emoción inestable. que es otra mentira también, porque yo soy una persona bastante ecuánime, no soy una persona voluble, o sea, una persona, aquí significa en cierta forma volubilidad, que soy una persona inestable emocionalmente, que se siente de una forma un día y otro día se siente de otra forma. Y eso es falso también. Soy una persona muy ecuánime, que significa que tiene un mismo estado de ánimo, por lo general, no siempre, pero por lo general. Entonces, esa es otra mentira que también me desfavorece, me hace ver como una persona con un problema psicológico. Luego dice, para rematar de todas las mentiras, la mentira número 33 de todas las que hay en una pequeña hoja tamaño carta, dice insomnio. Otra mentira, yo jamás en toda la vida he padecido insomnio, nunca he padecido insomnio. En los últimos 5 meses que he tenido dificultades para dormir no ha sido por insomnio. Estamos hablando de un tiempo muy posterior al tiempo en que dijeron esto Norma o Pepe o nada más Norma, pero no ha sido por insomnio, sino por los temblores en la lengua y en los pies. Me da mucho sueño, si no fuera por esos temblores me dormiría normalmente, pero nunca he padecido insomnio. Y además Norma nunca ha estado en una situación como para poder decir ella que ella sabe que yo tenía insomnio porque me veía despierto en la noche. O sea, nunca hemos vivido juntos, excepto antes de que ella se casara. Pero tú sabes bien que yo nunca tuve insomnio. O sea, tú nunca te diste cuenta de que antes de irte de la casa, de la calle Constitución, cuando estuve yo ahí, cuando estuvimos viviendo juntos, o cuando estuvimos viviendo juntos después del 2009, nunca has visto que yo tenga insomnio. O sea, al contrario, cuando estuve viviendo después del 2009, la mayor parte del tiempo estaba dormido por los efectos de las inyecciones, efectos secundarios. Y antes, cuando estuve en la casa de la calle Constitución viviendo junto con los demás hermanos, contigo, con Norma, Daniel y mi papá, nunca se vio que yo tuviera insomnio, que yo me la pasara despierto con un problema de insomnio en las noches. Entonces, y después nunca vivimos juntos Norma y yo como para que ella pudiera decir, pues yo lo veía en la noche sin poder dormir, lo veía despierto, por lo tanto tenía insomnio. Aunque nunca me lo dijo, yo veía que él tenía insomnio. Eso no lo puede decir porque nunca vivimos juntos. Entonces, es otro problema también, es un problema mental, el insomnio. Es un problema mental que puede ser síntoma de otros problemas más serios. Entonces, y eso lo añadió Norma ahí, y tengo entendido que fue Norma, pero parece que todo lo dijo Norma con la complicidad de Pepe. Y entonces, para perjudicarme obviamente. Entonces, no puede ser que estas mentiras, Sara, sean para ayudarme a salir de reclusorio. O sea, eso de ninguna manera me podía haber beneficiado. O sea, se supone que si una persona quiere ayudar a otra, trata de decir cosas favorables, incluso trata de ocultar cosas desfavorables, y hay gente que hasta miente en favor de esa persona. Yo no estoy diciendo que ella debería haber dicho mentiras en mi favor, no estoy de acuerdo con las mentiras de ningún tipo, ni favorables ni desfavorables. Pero estoy diciendo que es una reacción normal de mucha gente, mentir en favor de uno cuando quiere ayudarlo. Mucha gente lo hace. Pero la Norma hizo lo contrario. Mintió en mi contra. junto con el Pepe. Y eso no es para ayudar, es para perjudicar. Entonces, no está bien que no me diga que trató de ayudarme, porque hay varias cosas que demuestran lo contrario. Y entonces, no sé si tengas, Sara, una dirección de correo electrónico de Daniela a la mano para mandarte esta hoja escaneada, para que la veas, para que la veas que es cierto, para que no solamente yo te la lea, sino que la tengas tú y que la puedas leer si quieres varias veces. Si se te olvida algo que leíste, que la puedas volver a leer y ver, recordar lo que dice. Te la puedo mandar a escanear por los dos lados. Por el otro lado dice unas cosas que dice el médico. El médico ese trató de ayudarme a salir de las celdas, porque yo le dije que había muchos problemas, que eran muy agresivos los demás internos, porque estaba con personas asesinas, me golpearon entre varios, con personas asesinas a sangre fría, con asesinos múltiples incluso, mezclados con personas que tenían acusaciones por delitos menores, y eran personas que eran verdaderas enfermas mentales, con problemas de insensibilidad extrema, sin ningún tipo de compasión, personas muy crueles y personas muy con problemas muy serios. Entonces, yo estaba en riesgo y se lo dije al médico, que no quería estar en la celda. Le dije que era inocente, además le platiqué parte de lo que había sucedido con el médico que me acusó. El médico estuvo de acuerdo conmigo y la asistente de él, incluso la asistente de él, una socióloga que se llama Alejandra, me dijo delante del médico, me dijo que me iban a mandar a un hospital psiquiátrico, porque no me podían tener mucho tiempo en la enfermería, porque se necesitaban las camas. Entonces, que me iban a mandar a un hospital psiquiátrico, y que si querían darme de alta, si yo sabía que querían darme de alta del hospital psiquiátrico, que nada más me hiciera loco, que aparentara estar loco, para que no me dieran de alta, como diciéndome que era la forma de ayudarme para no estar en la celda. Y eso me lo dijo delante del médico, y el médico estuvo de acuerdo. Entonces, yo en realidad no sé exactamente. El médico me dijo que el médico, para poderme tener en hospitalizado, para poderme enviar al hospital psiquiátrico, tenía que diagnosticarme una enfermedad seria, porque si no, no me iban a aceptar. Si hubiera dicho que tenía una neurosis o insomnio o mareos o cosas así leves, no me hubieran aceptado en el hospital psiquiátrico. Tenía que decir una psicosis, o sea, un problema más serio. Y yo tengo entendido que por esa disposición humanitaria del médico fue que me diagnosticó esquizofrenia, pero también pudo haber sido, por eso te digo que no sé exactamente cuál fue la causa, pudo haber sido por las mentiras que le dijeron Norma y Pepe, o que le dijo Norma, con la complicidad de Pepe, que pudo haber sido una de esas dos cosas. Entonces, en la hoja de atrás de la hoja esta, en la segunda página de la hoja esta, esto que te leí aparece en la primera página. En la segunda página aparecen unos comentarios que hace el médico en cuanto a lo que le dijeron, no, que son las conclusiones de lo que le dijeron Norma y Pepe, y las dice como para presentárselas al juez o a alguien del juzgado, para que para que la tomen en cuenta en el juicio. Entonces, el médico dice que algo así, no recuerdo exactamente, pero dice que yo tengo problemas. Yo no sé si lo hizo por tratar de mantenerme en el hospital psiquiátrico, o porque él por ineptitud, por credulidad, por ingenuidad, les creyó esto, todo esto que le dijeron Norma y Pepe, y basándose en eso hizo un diagnóstico. Entonces no sé si es por benevolencia o por ineptitud el diagnóstico. ¿Y él está poniendo ahí que es esquizofrenia? No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. No tengo la hoja ahorita a la mano, esto lo de la primera hoja lo... O sea, tengo un escaneo nada más aquí de la hoja del frente. De la hoja de atrás no lo tengo ahorita. Porque lo escaneé nada más para leértelo aquí de la computadora. Oye, por lo que se puede también es sacarle una copia, ¿no, Roberto? ¿También? Si quieres te la doy a cada rato que venga, es una copia. Sí, pues me la prendo y ya voy y le saco una copia allí. No, yo le saco la copia. ¿Tú tienes una copia? Sí, creo que sí. Ah, bueno. Si no, pues ahí voy y le saco una y ya me la trae. Sí. ¿No? Ya te la llevas al rato que vengas. Oye, ¿tú tienes alguna carta que la Norma se haya hecho alguna vez? Una carta que la mamá me ha hecho alguna vez. ¿De qué? Pues no sé, diciéndote algo diciéndote algo como siendo agresiva o mentira, o como diciéndote que eres tonto o eres loco o algo, no sé, diciéndote así algo en esa carta. No, que yo sepa no, que yo me acuerde no. No, no sé si entre las cosas tenga algo así, pero que yo recuerde no, o sea, porque en realidad nosotros no hemos tenido algo así como para que nos escribamos cartas. O sea, como para, por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en la Ciudad de México, cuando me fui a la Ciudad de México a estudiar medicina, yo la forma de comunicarme con ustedes era por teléfono. No sé si te acuerdas de que yo les hablaba por teléfono cada semana. ¿Sí me estás escuchando? Sí. Ah, entonces no nos escribíamos por carta, sino por teléfono. Porque lo de la carta hubiera sido más engorroso, pues. Bueno, te pregunto porque a mí se me hace que yo escuché alguna vez, o no sé si escuché o soñé, o no sé, la verdad. Mira, yo hay muchas cosas, mijo, muchas, muchas, muchas cosas que yo no me acuerdo, Ajá. O de muchas, es más, yo no me acuerdo de cuando Graciela, por ejemplo, estaba chica. O sea, no me acuerdo de muchas cosas de cuando vivía con el Ramón, por ejemplo, no me acuerdo. O hay muchas cosas que no me acuerdo a veces, y de 10 años para acá. Hay muchas cosas que yo no me acuerdo. Entonces, pero me parece ser que escuché o tuve por ahí, o a lo mejor, no, a lo mejor soñé, o quién sabe. Y a veces la Norma te dejaba recaditos cuando no te encontraba en la constitución. No tengo casi recados de la Norma. Ah. Pero en una ocasión alguien, cuando yo estuve en la casa de la calle Constitución, después del 2006, después de que salí del reclusorio, que estuve distanciado de los hermanos, la única persona con la que tenía alguna relación cuando menos en los últimos meses fue contigo. Tú sabes que estaba distanciado a los demás. La única persona que veía era a ti, de vez en cuando. Entonces, pero en una ocasión, alguien de la familia, yo pienso que fue la Norma Rodolfo, fue a la casa y alguien de quienes fueron o alguien que fue se brincó la reja y me dejó a un lado de la puerta, cerca de la puerta. Me dejó como cuatro tarjetas telefónicas. Y creo que estaba acompañada de una nota muy breve donde me decía Norma que le hablara por teléfono. La Norma tenía el interés también de sacar sus cosas, de sacar parte de sus cosas, porque estaban sus cosas ahí y si iba ella y yo no salía, pues no las podía sacar. Y algunas de esas cosas, o muchas de esas cosas, ella tenía la posibilidad de venderlas en cualquier momento que las tuviera. Como le hizo después de que yo salí del hospital psiquiátrico en el 2009, inmediatamente después de eso sacó muchas de sus cosas y las vendió. Las vendió ahí en su casa, se las vendió a una señora que las revendía. Y entonces, cuando menos por eso, ella podía tener el interés de encontrarme, de que yo saliera. Pero me decía que le hablara y estaban esas cuatro tarjetas, todavía las tengo, las tarjetas telefónicas. Y entonces una de las tarjetas decía, o sea, tú sabes que las tarjetas tienen una, son diferentes todas. Ajá. Tienen una, tienen un mensaje, algún mensajito tienen. Una de ellas decía, se te cruzan los cables, decía, se te cruzan los cables. Y luego otra decía, derechos humanos, decía. Y otra, no recuerdo qué decían, las otras dos no recuerdo qué decían. Eran tres o cuatro, no recuerdo qué decían las otras dos o una de las otras. Pero una decía, se te cruzan los cables, como diciendo, tienes problemas psicológicos. Y entonces, en una ocasión, yo no le pensé hablar a la Norma. ¿Estaban nuevas las tarjetas? No, estaban usadas. En una ocasión, no le pensé hablar a la Norma, pero en una ocasión las probé en un teléfono y ninguna de las cuatro tenía saldo. Ninguna de las tres o cuatro tenía saldo. Ninguna tenía saldo. Ninguna tenía saldo. Entonces, ya, bueno, pero no. O sea, no era realidad tarjetas escogidas de acuerdo con si tenían saldo o no, sino de acuerdo con lo que decían. Entonces, eso es el único detalle que tengo así. Pero esta hoja que te digo, Sara, que está firmada dos veces, tiene la firma completa del médico y luego tiene un gancho del médico. Y tiene un sello, en la primera página tiene un sello y en la segunda tiene las dos firmas del médico. Se llama Germán, no me acuerdo cómo se apellida ahorita en este momento, pero tú lo vas a ver rato. Esta hoja está híjole, me estoy sintiendo mal ahorita, pero la hoja está eh, A ver, espérame. Pues te veo luego, mijo. No, espérame. Al rato voy a ir en la tarde-noche. Espérame, es que... entonces, te voy a decir que... esa hoja... se está... está firmada por el médico, pues, pero bueno, te iba a decir que la hoja es una copia. Sí. O sea, se ve que es una copia, pero es una copia fotostática. No es una copia fotostática, es una copia de carbón, porque el sello es original. Okay. Lo que se ve que es al carbón en la firma. Pero el médico debe tener la original. O sea, el que se quedó con la original debe haber sido el médico. Okay. Entonces yo no soy la única persona que tiene la hoja. Sí. Sino que también lo tiene el médico. Así que el médico también podría decir que eso es cierto. Que es cierto que Norma dijo eso en un momento dado. A lo mejor la Norma no tendrá copia de esa también. No creo. No creo que se hayan quedado con algún documento de ellos. Ajá. Creo que no se quedaron con nada. Uh-huh. No creo que se hayan quedado con nada. Entonces, pues, mira, o sea, espérame, sí, es que parece que viene del agua y no tengo agua. Ah, ok. Espérame, sí, está bien. Ahorita vengo.